Un día estaba haciendo dedo y de repente me para una persona en camión de las personas que hacen obras y me llamó la atención mucho de lo que me dijo al ver mi guitarra. Me dijo, vos le caes bien a la gente. Entonces, esto viene a que quiero tener un mensaje que caiga bien. O sea, no que sean de críticas y de destrucción. O sea, lo que pretendo es caer bien y que se entienda eso. Así que me decidí pensar cómo yo, dictador, dictaría las leyes de un lugar, de un país, de un imperio. Yo cambiaría muchas cosas como dictador. Cambiaría, por ejemplo, la calumnia y la haría legal, porque nadie puede comprobar una calumnia. La gente que sufre de calumnias no la puede comprobar. Entonces hay que legalizar y el que habla mal de los demás, perdonarlo, y el que habla bien de los demás, condenarlo eternamente. Y hay otra cosa que me pregunto y que sé, es que, por ejemplo, arreglar un país no es una cosa que pueda cualquiera, o sea, la persona o el sistema que esté bien constituido refleja la sociedad en la que vivimos y no podemos escapar de eso. Entonces legalicemos la corrupción. Y entonces legalicemos todo lo que nos hace mal. O sea, en vez de que vendan y que sean estudios de mercado y vendan marihuana en la farmacia, que vengan cocaína directamente. O sea, no hay ningún problema. El que quiera consumir cocaína la va a consumir. Y el que quiera consumir marihuana, la va a consumir. Quieren hacer una reforma de la Constitución. Yo me pregunto, yo no soy constituyente de este país, ¿por qué no puedo aportar? Entonces, desde Uruguay, yo aporto de que los presos tendrían que marchar a un spa. Y pienso que la gente trabajadora tendría que darse cuenta del esfuerzo que hacen los artistas. Del caso contrario, desaparecemos a todos los artistas a ver qué pasa. Y bueno, y el tema de la televisión se lo dejo a cada cual como quiera. El tema de la radio se lo dejo a cada cual como quiera. Aunque tengo que señalar algo, esos aspectos, no por mal, no por mal, sino para informar a la gente. Ustedes, si tienen acceso a internet, se ponen en stream, stream California, stream Los Ángeles, y van a escuchar muchas emisoras de todo el mundo y van a ver que si comparan un poco, no mucho porque se van a amargar, o comparan un poco, están pasando la misma música que pasan en los países de ustedes y la pasan en los países de allá. Lo pasan en cualquier país. La misma música que están pasando en tu país. O sea que la radio está globalizada y es totalmente insulso el pensar de que vas a poder entrar a la radio cuando la radio está globalizada. Es una cosa casi imposible. A mí me duele mucho a veces decir estas cosas. Pero la gente tiene que estar enterada. Tiene que estar enterada de lo que pasa realmente. Que las cosas que pasan realmente no se dicen. No se dicen a veces por miedo, no se dicen a veces por malos sueños, o no se dicen a veces porque no se quieren decir. Pero todos, absolutamente todos los seres humanos, nacemos con el derecho de expresarnos. El que no se expresa es porque no reconoce su derecho y da a otorgar a otras personas cosas y delega cosas que no tienen que delegar. En este mundo, cada cual, hoy en día y desde hace tiempo, tiene derecho a decir lo que piensa y lo que no piensa. No para escrachar personas o para hacer el mal, sino para que se abran conciencias nuevas en las que nuestro ser maduro escapa hacia las experiencias de la juventud. La juventud que un día dejamos atrás, y la juventud esa que decía todo, y la juventud que se tuvo que amoldar, porque si no se amoldaba, la echaban de la casa y le pegaban una patada y le decían, anda a laburar y sabe lo que es la vida, como supimos lo que es nosotros. Pero no se trata de eso, señores y señoras. Se trata de algo que va un poco más allá. Un poco más allá. Cuando digo un poco más allá, no digo allá. Allá tan lejos. No se fue tan lejos la pelota. La cosa es que dejad de recibir ataques. Yo pienso que los artistas de Estados Unidos están totalmente condenados a atacar artistas de todas partes del mundo. ¿Y qué hago yo? ¿Esto lo publico? ¿Me censuran? ¿Qué va a pasar? Es así. Yo esto lo publico en una página de Los Ángeles y tiene que salir para todo el mundo. Pero somos activistas y eso lo tienen que entender. Que un activista jamás se va a dar por vencido, porque va a venir otro activista atrás que va a suplementar la condición. Entonces, si no me entienden a mí, van a tener que entender a otro. Es lamentable, pero es así, señoras y señores. Yo no pretendo cambiar el mundo, ¿eh? Yo solo pretendo que se haga un poco de justicia. Cuando acá estamos viviendo en una total represión, donde no nos dejan, donde las redes sociales no nos permiten juntarnos con amigos, eso a mí me inquieta, me pone mal. Me pone mal, me pone totalmente desastrosamente mal. Me pone como una persona, como un niño que no lo dejen jugar a la pelota. Me pone mal. Porque acá lo que hace falta es humildad. Es humildad para entender las cosas. Hay que partir de la base de que le caemos bien a la gente. De que le caemos bien y fenomenal a la gente. Que no hay que tener miedo, porque en este momento estamos todos pensando lo mismo. Y si vamos a hacer una nueva constitución, que se le pague al más desdichado. Que se le pague. En esta especie de supermercadismo que se está dando, los lugares de refugio en una guerra no tendrían que ser los hospitales, tendrían que ser los lugares donde hay comida. Y también las personas que no pueden acceder a la playa tendrían que ser pagas por no poder acceder a la playa. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? ¿Se entiende? Que cuando Jesús decía, los más humildes serán los más privilegiados, él quería decir que las personas que piden monedas tendrían que tener el derecho de pedir cuántas monedas quieren. Y eso es caridad de verdad. O las personas de repente que te vienen a vender algo tendrían que ser tratadas con derecho a tener que venderte algo. O sea, si vamos a cumplir la ley, cumplámoslas en todas las cabalidades posibles. No podemos hacer cumplir la ley para unos y desinformar totalmente a otros para que salgan a la delincuencia. Y bueno, y si no lo quieren asumir y quieren que salgan a la delincuencia, sin es que van a matar a alguien, por supuesto, que se los mande un spa, que se los mande a un momento de dispersión, que trabaje por lo que quiera, que se eduque a la gente por lo que quiera, que trabaje la gente por lo que quiera. En el tema es que a veces nos cuesta un poco perder amigos, o sea, perder amigos. Nos cuesta un montón perder bienes, perder nos cuesta. Pero había un amigo que me decía que hay que perder para ganar. Era de recreación y me decía, a veces terminamos jugando al voleibol 11 contra 1. Y esto me enseñó a perder, y cuando empecé a perder, empecé a ganar mucho la vida. Y a veces muchos pensamos, muchos nos arriesgamos a dar recetas para la felicidad, recetas que nosotros mismos tenemos y que a veces se hace realmente escabroso poder explicar el por qué tenemos tales recetas. Y es que cada uno tiene su receta para la felicidad. Lo que pasa es que cuando vamos a formar una nueva constitución y tenemos que darle al humilde lo más privilegiado, nos cuesta, porque no sabemos lo que es la palabra humilde y ni siquiera lo que es la palabra privilegiado, ni por qué se pronunció esa palabra, ni por qué se pronunciaron las dos palabras a la vez, sino porque el ser humilde significa de aquella persona que tiene menos, que tiene que dormir de repente en la calle y que nosotros lo vemos con mala vista, a que sea el más privilegiado, que quiere decir que cuando más se juzgue a esa persona, más privilegios tiene que tener. No mandarlos al CONCAR a que caguen todos a la misma, sino que a mandarlos a un lugar donde ellos quieren estar. Porque si están ahí, en la calle, doliendo y sufriendo, no es porque ellos quieren, señoras y señores. Es porque les tocó esa vida, esa maldita puta vida les tocó. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos sentamos de brazos cruzados, miramos pasar, y así se sienta la oligarquía a vernos a nosotros. Cuando nos sentamos en el sofá todos los sábados y los domingos a mirar el partido de fútbol, siendo unos cornudos de mierda sin poder ir al estadio por miedo a la inseguridad de esta sociedad. Y eso no tiene nada de razón, sino es una realidad. Es una realidad que me inquieta realmente. Entonces, ¿a qué pasamos? ¿Cómo pasamos la página del libro y decimos, bueno, está este, pero si estás hablando tanto, ¿cómo lo podemos solucionar? Modificando la constitución. Que los más humildes sean los más privilegiados. Y esa ley no se está cumpliendo. Como tampoco se está cumpliendo la ley de la tierra. Que cada uno tiene pertenencia a 2 hectáreas de tierra. Entonces tenemos que vivir todos apretados acá en la ciudad. Y no nos vamos para el interior porque no tenemos los servicios. O porque de repente nuestros hijos nos atan. O porque algo nos ata. Entonces hoy me puse a pensar, pa, qué lástima, me quedé sin amigos, casi como que me quedo sin familia. Y agarró y vino mi vieja y le dije, pa, vos sabés que voy a dejar de decir cosas, de escribir, de analizar el mundo y de todo lo demás. Y ella me dijo, ¿te mandaron algo? No, todavía estoy vivo. Con eso fue todo. Con eso fue todo, señoras y señores. Si vamos a modificar la ley, tendríamos primero que quitar todas las leyes que hay y después poner todas las leyes que hay dentro del sistema. Yo sé y yo entiendo de que haya gente de que un poco le resbale el tema y que no actúe, pero seguimos teniendo personas que están abandonadas. Yo me siento abandonado, pero hay personas abandonadas que no tienen voz, que no tienen palabra, que no tienen voto, que no tienen nada. Entonces a mí me preguntás, ¿por qué lo haces? Porque no tengo nada que perder. Porque si tuviera algo que perder, no lo haría. Y no lo hago enojado, Lo hago para que la gente entienda. Y algún día se ven las normas diferentes, decía Einstein. Las leyes están para cumplirse. Sí, están para cumplirse. Entonces, bueno, vamos a legalizar, algo que nos haga mucho mal, como puede ser, por ejemplo, vamos a legalizar, la corrupción. Legalizamos la corrupción y hacemos obeliscos a gente corrupta, hacemos fuentes a gente corrupta y hacemos parques de diversiones en todos lados para gente corrupta. Así legalizamos la corrupción, legalizamos la calumnia y hacemos un genocidio de artistas. Los matamos a todos los artistas, como está haciendo Peter Capusotto. Los destruimos a todos. Y bueno, y ahí se hace una nueva sociedad en la cual el vecino va a poder compartir cosas con la vecina. Y se acaban todos los vagos, todos los idiotas de este mundo que por tanto tiempo vienen luchando, se terminan todos que vayan a trabajar y bueno, y nosotros tranquilos porque organizamos una nueva orden dentro de lo que nadie pensaba que iba a estar estipulado y con mucho dolor y con mucho sentimiento. Pero con mucha autoestima les digo, escúchenme una cosa ahora. Si son víboras y víboras traicioneras que ni siquiera dejan juntarse a la multitud, que ni siquiera deja que se manifieste la gente, que oran a las entidades por un mundo mejor para su bien, si están totalmente convencidas, viejas, inmundas, taradas, insoportables, de que este mundo tiene que ser como ellas quieran, están equivocadas. Existe un mundo, el mundo del dictador, y que Dios me ampare.